Al Margen. Bueno, gracias por este tiempito con nosotros en 33 de Mano. Y primero preguntarle, Leonardo, luego de este encuentro, ¿cuál es el panorama que están viviendo en los barrios respecto a estos programas sociales? Mira, nosotros el día 9 hicimos una reunión donde tuvieron muchos territorios representados, había más de 60 personas, de distintos sectores que trabajan en el Estado, desde Salud, Educación, el SENAF, Desarrollo Social, CEDRONAR, Promoción Social de la Municipalidad, el CAJ, otros también, no me acuerdo, otros organismos tuvieron presente. Uh-huh. Y esto venía porque tendríamos que visualizar y exponer situaciones que exigen políticas públicas integrales y también su implementación en los distintos estamentos del Estado. ¿Está bien? Lo que nos hizo como encontrar en este caso fue, en primera instancia, el nombramiento de los psicólogos, psicólogas, en los distintos territorios para la atención de niños, niñas y adolescentes que hoy no existen. Uh-huh. ¿Sí? Después, otra cuestión es el fortalecimiento de los equipos de los centros de salud territoriales con profesionales para atender problemáticas de salud mental, sobre todo relacionado al tema de adicciones, que sabemos que desaparecieron los equipos, y entonces estamos pidiendo justamente hoy porque esta situación se ha agravado. Uh-huh. Después, el nombramiento de equipos interdisciplinarios completos del SENAF y con recursos materiales y económicos necesarios para las intervenciones que se den, ya sea sociales, familiares o individuales, como quieran llamarle. Claro. ¿Está bien? Como una cuestión que estamos pidiendo también es que se den lineamientos claros en cuanto a la intervención de situaciones que van surgiendo y también las articulaciones entre organismos interministeriales. Uh-huh. Porque vemos que los organismos están como estancos, ¿sí?, separados, y no hay relaciones entre ellos, y después se traduce también cuando a la hora de trabajar que no hay articulación desde políticas públicas, no desde el punto de vista de los trabajadores, que nosotros sí tenemos las inter que nos encontramos. Uh-huh. Y después otra de las cuestiones que por último era el tema del abordaje de políticas alimentarias, habitacionales y de asistencia económica, como de subsidios, frente al crecimiento de situaciones de vulnerabilidad que se van agudizando en este momento por contexto de precarización laboral y desempleo. Mm. Acá en Bariloche, ¿no? Leonardo, imagino que esto no es, digamos, este panorama y estos pedidos no se hacen por primera vez. ¿Cuáles son las explicaciones que se reciben del otro lado, ya sea desde el municipio o desde la provincia, cada vez que se hacen estos planteos? Mira, cada institución hacia el interior ya ha realizado estos reclamos, ¿sí? Y también lo hicimos la otra vez desde el punto de vista interinstitucional a los distintos estamentos gubernamentales. Uh-huh. No hemos recibido respuesta, ¿sí? Y las respuestas son, ¿cómo podríamos decirla? Dilatados, mm. ¿Sí? Dilatar el tiempo porque te dicen, bien, queremos hoy que podemos hacer las entrevistas, pero los nombramientos de psicólogas están dentro de 3 a 4 o 5 meses. Claro. Entonces, es una dilatar el tiempo para que el conflicto se estanque o no continúe y todo lo demás, ¿no? Mm. Otra pregunta que estaba pensando ahora, escuchándolo, tiene que ver con que seguramente hay un presupuesto asignado para estos programas. ¿Esto se pone como excusa también? Mira, frente a algunas demandas que hemos tenido, en realidad es el silencio lo que hemos recibido. Y en algunas ocasiones te ponen excusas, sí, de que el presupuesto es mínimo, ¿está bien? Y que él no tendrían para poderlo llevar a cabo. También esto, con respecto al primer punto, por ejemplo, el nombramiento de los psicólogos, nosotros sabemos que hasta el mes de febrero la municipalidad, por un convenio con la provincia, venía sosteniendo los psicólogos, ¿está bien? Uh-huh. Se cayeron los psicólogos, que eran tres, dejaron tres o cuatro, y dejan una población de atención en este momento de más de 120 chicos sin atención psicológica, que venían sosteniéndose hasta ese momento. Uh-huh. Lo que estamos solicitando nosotros hoy es que se nombren, o sean los que estaban operados en aquel tiempo, pero que se nombren más para todos los centros de salud, porque sabemos que lo que necesitamos es psicólogos en los barrios, no tanto en el centro del hospital. Hoy un pasaje para venir al hospital significa más de 80 pesos y de vuelta, ¿está bien? Sí. Entre el chiquito y todo lo demás. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo hoy nos parece ya muy exagerado, por eso es que estamos pidiendo también que los psicólogos estén en los barrios, estén en los centros de salud. Luego de este encuentro se ha decidido realizar este pedido ante el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra localidad. ¿Cuándo lo van a realizar, Leo? El día lunes nos vamos a presentar. Sabemos que vamos a exponer esta situación, aunque ya por varios mecanismos y también varios voceros nuestros, sabemos que ellos tienen conocimiento de esta situación, pero necesitamos que se tome fuertemente la decisión de acompañar y de tomar, como digamos así, una carta en este asunto, ¿no? Que implica la vulneración de derechos de los niños y jóvenes de acá de la localidad. Leo, una consulta que queríamos hacerle aquí, Fabián Agosta le habla desde 33 de mano, es que ¿cómo toman ustedes este estado que estamos viviendo, que tiene celeridad para determinadas cuestiones como endeudarse en dólares, que ha ocurrido esta semana con respecto a los créditos del Plan Castelo, y por otro lado este freno a todo lo que tiene que ver políticas sociales? ¿Hay expectativas de que de alguna manera escuchen lo que se está planteando desde los barrios? Mira, lo que nosotros estuvimos compartiendo el otro día, en el análisis, y todos estábamos de acuerdo, es que viene una chica a hacer los trabajadores, una chica hacia el Estado, ¿no? Y un ajuste también en los trabajadores, y por tanto a todas las políticas sociales, eso lo notamos fuertemente, pero también que se están sintiendo en este momento también que hay muchos... como es más vulnerabilidad en muchas de las personas que nosotros tenemos como gente de barrio, ¿no? Mm. Y se nota mucho más porque ya se empieza a hablar desde otro panorama, desde otro lugar, como por ejemplo los comedores barriales y todo lo demás, que ya habían dejado de existir en un cierto tiempo, y volvemos de vuelta a lo mismo. Hoy en Bariloche sabemos que tenemos gente que tiene hambre, gente que tiene falta de vivienda y toda una serie de cuestiones, pero esto es necesario también visualizarlo, exponerlo, denunciarlo. Con esto, porque hay una restricción fuertemente de políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas sociales hacia, como concepción ideológica, ¿no? Y lo cual nos lleva a nosotros a tener que denunciar esta situación. Leo, agradecemos muchísimo su tiempo en nuestro programa de radio y vamos a seguir de cerca la semana que viene el desarrollo de la presentación de este pedido en el Consejo de la Niñez. Listo, muchísimas gracias. Hablábamos con Leo Basanta a propósito del encuentro interinstitucional de trabajadores territoriales en Bariloche.